La radio es mundial. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Yo me llamo Laura Pérez, la simpática mi madre. Todos los valuros creen. ¿Qué es lo que creen? Que yo soy una sifurina. Y me dicen frajitera. Sáfrica y refistolera. Yo me pongo bien curiosa. Porque es muy desagradable. Yo soy Caramelo, el novio de Dinora. Ella me mandó a buscar unos apuntes de pericultura. Tú eres Caramelito del Windsurf. ¡Me primo! ¡No puede ser! Toma los apuntes, pero me tienes que prometer que me vas a llevar para Playa Pandy a windsurfear. Bueno, gorda, ¿qué te parece este sábado? Muérete que no, porque estoy comprometida con Roberto y Carolina para ir a la City, que hay una noche funky funky. Oye, qué posi, yo no me puedo empatar en esa. Muérete que sí, pero la contraseña es un brazalete de tela. ¿Tú no tienes uno? No. ¡Fantabuloso! Yo te voy a tejer uno de muerte lenta que combine con tu bronceado. Oye, vale. Si eres agradable. Oye, ¿y Dinorita qué? Bueno, se luchó con ella, tú sabes cómo es. Ay, muérete, pobrecita. Mira, ¿qué te pasó en el dedito, Laura? Ay, muérete, que el otro día estaba conversando y tomando un refresco así, tenía el dedito tan estiradito que me dolía. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Laura Pérez, la sin par de Caurimare, del grupo Medioevo. Y bueno, les recomendamos negar que conocen algunas de las frases que salen en esa canción. Por ejemplo, tienen que negar que saben lo que es un Camaro, o tienen, no pueden decir la palabra fantabuloso porque se les puede caer la cédula estrepitosamente. Fantabuloso. Dígame eso. Es fantabuloso. Y damos lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado con las opciones de algunos de nuestros oyentes. Y el primero nos lo envía Roberto Juan y nos dice, él lo dedujo, ya que, me sí, imagino que Manuel Rosales, sí, ¿no? Manuel Rosales lo dedujo. La pregunta era, ¿por qué Manuel Rosales insiste en decir que vamos a una cubanización castrocomunista? Ok, nos responde Roberto Juan, que ya que descubrió, o sea, él lo dedujo, ya que descubrió que Cuba es una isla rodeada de agua. Eso nos lo envía por todas Roberto partes, Juan. Por supuesto, sí. El filósofo Manuel Rosales dice que Cuba, que una isla está rodeada de agua por todas partes. Sí. Y otra respuesta que nos enviaron, que se lo dijo Dios, porque él no habla con Dios, claro, como igual que sí, que eso Bush. Lo envía Dalila Flores. Sí. Que sí, debe hablar con Dios, porque bueno, aquí, si Bush habla con Dios, Manuel Rosales también. Sí, Iván, aquí insisten en ponerte al nivel de Marianela Salazar. Dice, ¿sí? Mira, mi querida Marianela Salazar, tu voz tan dulce no me engaña. Viva el nuevo Banco Bolivariano de Venezuela. Te quiero. Ajá. Ah, bueno, no sé quién me lo envía, pero yo también te quiero. Ah, bueno, ahí está. Mira, tenemos una llamada. José Ovalles desde Los Teques. Ajá. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, José. ¿Qué tal, cómo están? Mira, yo estoy escuchando su programa con mucha atención y he visto que ya el tribunal decretó lo de los inhabilitados y yo le propongo que usted que se postulen, pero para una elección de puros inhabilitados, pues a ver cuál es el más inhabilitado de todos y cuál es el inhabilitado ganador. Ah, es una buena idea establecerle unos premios. Entonces, por lo menos, primer premio se gana Leopoldo López, darle el beneficio de la duda como premio, ¿no? Sí. Segundo premio, entregarle la alcaldía de Washington. Ah. A decirle hacia allá unas cuantas guarimbas a Bush. Sí. Y o entregarle la alcaldía de Nueva York para que lo monte enfrente de Wall Street la guarimba y prenda carro y tire piedra. Y la otra es entregarle las calles de Chacao en forma de rompecabezas. Y así no tenga que romperla, ¿no? Sino que desarmarla y la vuelve a armar. Sí. ¿Entiendes? Él desarma. Excelente. Y si por lo menos las quiere ampliar un poquitico, esto rompe cabeza, estas piezas las estira un poquito y ellas dan, ellas ceden, ¿no? Sí. Entonces la llega, cuando los vecinos por lo menos quieren que él por lo menos tiene ganas de meterse un billete, le barajean como un dominó todas las calles y él empieza a armar su calle, pero no gasta nada de presupuesto, por lo que hace es armarla y es todo desarmable, ¿entiendes? Claro. Sí. Entonces me parece que ustedes deberían de llevar ese proyecto para las elecciones, unas verdaderas elecciones democráticas, que las realice Súmate y que se realicen para votar en Globovisión. Sí, sí. ¿Verdad? Y entonces supervisado por Kiko y Carlangola, y ellos van a decir quién es el ganador. ¿Qué les parece? Sí, con una ceremonia tipo Oscar y todo, ¿no te parece? También, sí, no. Con, es que ahí se le puede poner, añadir lo que uno quiera, ¿no? O sea, que los presentadores sean Kiko y Carlangola, tipo Oscar, me parecería que quedaría, exacto, pero fantabuloso. Mira, si puede ser una fiesta con guarimba. Ajá. Que se hace más agradable, se pegan los tortazos, las botellas, y se abren casinos, ¿no? Sí. Para que sea una elección y tú votas y apuestas. Lo más es que él es casi campeón olímpico de tiro de China. Ah, no, en tiro de China sí. Eso sí es verdad. Sí. Hay una donde aparece él en una fotografía en plena competencia, se nota, sí, que coge, mira, parece esos lanzadores de jabalina y de disco. Él se ve cómo se impulsa. ¿Qué, sí, se ve? Yo no sé por qué no lo aprovecharon y lo lanzaron, se lo llevaron para allá, sí, para Beijing. No, sí, es que parece que el ganador, bueno, le ganó por un 0,1 milímetro. ¿Sí? Entonces él no pudo ir. Oye, sí, pero es una verdadera lástima, ¿vale? Porque este atleta... No, ahí teníamos medalla seguro. Piedras y botellas. Teníamos medalla seguro. Sí. Hasta luego, pues, gracias. Bueno, hasta luego, Ovalles, y qué creatividad la de José Ovalles. Sí, no, pero mira, te digo que Súmate debe estar oyendo este programa. Y Leopoldo también. Claro, entonces ellos van a tomar esa magnífica idea de José Ovalles para hacer, como decir, las elecciones de consolación. O las elecciones de los inhabilitados para ver quién es el inhabilitado bueno, más popular, más votado. Sí. Tenemos otra llamada desde Katia y nos llama Dalila Flores. Adelante, Dalila. Buenas noches, muchachos. Hola, buenas noches. Bueno, mijita, diciendo, pensando aquí, yo como estoy de vacaciones, las noticias, espero que sea la hora de ustedes para escuchar las noticias que son de verdad, verdad. Y no escuché esa sarta de embuste que nos mete la oposición de día, ¿no? Sí. Entonces, así me acuesto fresquecita, con esa voz tan linda que tú tienes, y tu compañero una voz también muy fuerte y muy varonil, y dicen toda, pero todita la verdad. Sí. Así que a los compatriotas, no gasten su tiempo, todo el día todas esgreñadas, creyéndole a Globovisión, no. Escuchen este noticiero que se van a sentir felices. Sí. Buenas noches, pues. Gracias, Dalila. Esta es la información verosímil. Exactamente. Nosotros, eso va más allá de la información veraz. Sí. Es información verosímil. Exactamente. Entonces, bueno, esto es un nuevo concepto en la radio. Exacto. Y bueno, vamos y en a seguir. En las páginas web. Sí, vamos a seguir con los comentarios de las noticias. Y esta noticia sobre la declaración que dio Marta Colomina, que me impresionó un poco, que ella dijo o afirmó, métanme presa, pidió que la metieran presa. Y esta es una señora sesuda y veterana analista, que aparentemente estaba celebrando que la oposición logró ponerse de acuerdo con la candidatura unitaria de 3 gobernaciones sin derramamiento de sangre, cuando se apersonaron 2 policías uniformados a sabotear la fiesta. Escuchen bien, 2 policías uniformados a sabotear la fiesta. Y al verlos, hasta se le cayó la plancha de la boca pensando que eran desnudistas o strippers, y explotó en vítores y aplausos. Estos policías quedaron desconcertados y gritaban y hacían señas con las manos para que le bajaran el volumen a la música. Pero Marta Colomina, que no baila ni pico pico, pero estaba algo pasada de copas, entendió que la invitaban a bailar a cereje. ¿Cuál será esa? ¿Cereje? ¿Será? Esa. Y se aventuró a bailarlo, desconcertando a muchos con los movimientos sugestivos de sus pronunciadas curvas. Pero Marta Colomina, ¿cómo va a confundir a 2 policías con 2 strippers? Sí, la verdad que... Estaba pasada de... Sí, es posible. Claro, de aquello. Y después de un día arduo de decir tantas verdades por la radio. Queda embotada de tantas verdades que dice. Entonces, bueno, esas cosas le pueden pasar a cualquiera. Sí, yo no, en verdad, bueno, tú dices que le pueden pasar a cualquiera, pobrecita. Pero yo no sé. Ella es la... Como la verdad en persona. Entonces. No, pero parece que intentó agarrarle el rol a uno de los funcionarios. Y este se negó. Y el policía le invitó a que mantuviera la cordura y ella de manera enfática le dijo que más kurda de lo que estaba no podía estar. Bueno, y le suplicó que la metieran presa. Yo pienso que la metan presa, sí, pero que salga rápido porque tenemos que perdonarla, pobrecita. Ella es tan buena. Sí, ella es una madre, una segunda madre para nosotros. Sí, por eso me extrañó muchísimo esto de los policías. Nosotros seguimos su ejemplo. Sí. El ejemplo... Ética periodística de Marta Colomina. Sí. Bueno, fíjense que estábamos hablando de las Olimpiadas y parece ser, tengo una noticia de Reuters que dice que parece que va a haber Olimpiadas en Beijing. O sea, aquí fíjense que dice el cable, las sospechas comenzaron cuando salió corriendo de Atenas un atleta llevando una antorcha encendida. Dicha antorcha parece ser el símbolo de una cofradía secreta de deportistas que se reúnen cada 4 años a competir en diversas disciplinas deportivas. Y esas competencias aparentemente se denominan Olimpiadas. ¿Sabías? Sí. Sí, parece que hay unos juegos en China. Bueno, parece vamos a confirmar esta, esta noticia, ¿no? Sí. Se comenta que hay deportes que consisten en correr más duro que los otros. Hay otros deportes que se llevan a cabo flotando en el agua. O sea que hay unos juegos extraños. Yo no sé por qué uno fue Manuel Rosales. Y muchos de ellos utilizan un artefacto esférico denominado pelota. Entonces, bueno. Sí. Entonces, yo en verdad me pregunto por qué no fue Manuel Rosales. O sea, él debió haber ido a las Olimpiadas. Sí, estos analistas aseguran que estos extraños juegos tienen vinculaciones con el castrocomunismo y con el eje del mal. Porque, bueno, una revelación hecha por uno de nuestros más brillantes espías, así lo confirma, porque tuvo acceso al logo secreto que se utilizará este año. Y fíjense bien el logo que tiene esas aparentes Olimpiadas de Beijing. ¿Y cómo es el logo, Emilio? Parece que tiene una imagen del Che Guevara. O sea, ¿sí? Esa imagen, vela bien, esa es la imagen del Che Guevara. Pueden verla en la página globoterror.com. Sí, en verdad se parece. Sí, entonces, y bueno, conociendo las actitudes de borde del régimen venezolano, no dudamos para nada en que, bueno, mande gente para allá para participar en ese, en esa vergüenza de gente haciendo competencias y esas cosas. Seguramente está despilfarrando el dinero enviando gente a participar en estos repugnantes eventos, dice el cable. Esto es símbolo inequívoco de la decadencia venezolana, que podría sustituir el sano interés por competencias de belleza como el mismo universo, por un interés malsano en las oscuras prácticas deportivas. Es decir, que el sano interés de ver el mismo universo, pues son capaces de querer sustituirlo por ver esas cosas de gente corriendo y gente saltando y brincando y en el agua flotando, bueno, sí. En fin, parece que bueno, va a haber unos juegos llamados Olimpiadas. Bueno, lo sí. Confirmaremos para próxima. Sí, porque parece que bueno, se está especulando mucho al respecto. Eso, yo no sé, primera noticia que tengo de esos juegos Olimpiadas en Beijing, pero bueno, vamos a ver si se confirma la noticia. Sí, comentamos esta noticia también, que está garantizada la unidad opositora en Caracas. Según nuestra fuente, Cuacas News, todos los precandidatos opositores del área metropolitana quieren retirarse por iniciativa propia, porque reconocen que las encuestas de sus comandos de campaña dan como favoritos a sus rivales. Uh-huh. O sea, todos tienen como sí. Vencedor al rival. Y según Cuacas News, Leopoldo Bolsillito López, que usa el lema "Sí va", está muy contento de que Antonio Ledesma se lance al ruedo con el lema "Va seguro". Ledesma va seguro y Leopoldo es "Sí va". Ajá. Ya que considera, perdón, que es una actitud muy limpia e incluso está pensando con retirar su precandidatura para apoyar al cariñoso abuelo de los Monsters. Ay, que acabamos de decir. Abuelo de los Monsters. Bueno, no importa. No sé a qué se referirá. Sí. Vale. Por otro lado, David Uzcategui, de Primero Justicia, y Gerardo Blay, de Un Nuevo Tiesto, han dado claro ejemplo de unidad y los dos quieren renunciar para que el otro sea el candidato único. Mira, o sea, date cuenta Están todos locos por renunciar para que su prójimo sea el candidato. Sí, sí, ese es el fenómeno que se está dando, de altruismo. Exacto. O sea, no, sí. Nada de egoísmo. No, absoluto, no, todo lo contrario. O sea, son muy comparten. Realmente el acuerdo, no han llegado al acuerdo unitario porque es que todos quieren renunciar. Claro. Y no se puede quedar eso solo. Claro. Entonces todos están sí, bueno, y lo mismo, y aparentemente lo mismo sucede en Chacao, exacto, porque donde hay un verdadero ejemplo de unión con Liliana Hernández y Emilio Graterón por Un Nuevo Tiesto, y Ramón Muchacho por Primero Justicia, y Samantha Quintero, quien dice ser independiente, pero ya sabemos que vivió en la China. Y eso quiere decir que es roja rojita. Sí. Mira, tenemos otra llamada, esta vez de Lourdes de Falco, de Los Caobos. Los Caobos. Adelante, Lourdes. Mire, un abrazo. Es para felicitarlo por este excelente programa. Aquí lo estoy celebrando, bueno, con jugo de guayaba. Excelente. Y entonces yo les iba a decir que el del bolsillito roto, estoy también celebrando porque ya el Tribunal Supremo de Justicia ya dio el fallo a favor, bueno, de las inhabilitaciones. Sí, o sea, tendrán que ir a la votación de... No va para el baile. Muchas gracias, se les quiere y se les estima aquí en Los Caobos. Gracias, igualmente. Muchas gracias por tu llamada. Igualmente se tendrán que ir a la votación de consolación que mencionaba José Ovalle. Sí. Hablando del acuerdo unitario, aquí fíjense que hubo un acuerdo unitario sobre el símbolo de la unidad, que van a sacar una bandera que es roja, azul y amarilla, con franjas de igual espesor. Tiene el símbolo de la libertad en la esquina superior izquierda, que parece ser, sí, que tiene que ser, pues, una bandera de los Estados Unidos, obviamente, y un escudo de Venezuela en la parte inferior izquierda. La noticia dice que es de Empire Press. Uno de los puntos que más se discutió es si el escudo venezolano debería ir también volteado o si debería aparecer al derecho, simplemente ubicado abajo. En una reñida votación había ganado la segunda postura de poner el escudo al derecho, pero abajo, ¿no? En la franja amarilla que está abajo. Al respecto, Ramos Ayub decía, con sus gestos característicos, ustedes los conocen, que los han sacado mucho por televisión, ¿qué sentido tiene poner un caballo con las patas para arriba? Que él es una persona muy sabia. Esto había inclinado la balanza hacia poner el escudo al derecho. Pero ante las dudas, se acordó hacer una llamada telefónica al benefactor de la humanidad. Hicieron una llamada a la Casa Blanca y él dijo una sola palabra, upside down. Upside down. Sí. ¿Qué significa eso? Al revés. Al revés, sí. Fin de la discusión. Todo el mundo puso, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, también hubo unas peleas con respecto a quienes iban a hacer el rol de las estrellas, porque la bandera tiene unas fotos de la pueden ver en la página globoterror.com, tiene unas fotos de los candidatos en vez de las estrellas. Es muy muy bella esa bandera. Sí, muy original. Muy original. Tenemos otra llamada. De Alexander Fermín desde La Vega. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le voy a dar una última noticia. Ajá. Leí esta mañana en el Nazi Onal que Ismael García se aclaró todo sobre la brincadera de Talanquera. Ajá. Sí, él dice que aclaró todo y nos dio las luces que quien brincó la Talanquera fue Chávez, pero con todo el pueblo. Exacto. Exactamente. Si sí, alguien nos había dado esa información, solo. Sí. Lo dejaron solo, sí. Pues parece que se cayó. Pero de todas maneras, gracias. Y si tenemos otra llamada. Irene Román. Desde Boleíta Norte, adelante. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Ay, me encanta su programa porque dentro de tanta angustia de esa gente de la oposición, por lo menos uno se ríe con ustedes. La música me fascina. Y yo estaba pensando, ¿cómo es posible que el abuelo de los Monsters y el otro, el malandrito viejito ese, Tutankamón, que pues, ¿cómo es posible que esos viejitos sigan echando bromas? ¿Por qué no se van a descansar su vejez allá en su casa, allá en sus mansiones que ellos tienen? Porque bastante que robaron en la Cuarta República. Mira, y los 109 atletas que fue, y la generación de oro que fue creada en la Cuarta República. Oye, mira. Los felicito a todos estos jóvenes. Tenemos que seguir el ejemplo de esa juventud. Las madres tienen que poner a sus muchachos de deporte a estudiar música para que el país siga creciendo, porque Venezuela está avanzando muy rápido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pero gracias, mira, por llamar. Yo creo que estás confundida, porque ese eso que salió en la televisión no es ningún político, eran los trailers de la película La Momia. Entonces, pues hay que estar ahora. Ajá, tenemos otra. No, tenemos un reportaje de Ricardo Cabrita. Ajá, un pase. Sí, buenas tardes, me encuentro en la sala de Ministros de Ciudadanos, que en este momento está ofreciendo declaraciones a la presidenta de la Asamblea Nacional con respecto. Acá en la Asamblea, como podemos, han rechazado. Esta es la información que tenemos acá desde el Palacio Federal Legislativo, y con ella retornamos a los estudios. Bueno, regresamos a los estudios para despedirnos por el día de hoy. Tenemos un mensaje de texto que vamos a leer de último. Y lo envía Donato de Los Teques. Nos dice, buenas noches, compatriotas. A Rosales le informaron de la cubanización y fueron Malta Calumniadora, que sería Marta Colomina, y los gringos, por ser Rosales un sapo. Entonces, bueno, hemos trabajado para ustedes en la dirección de Yevecae Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globoterror. Y les hablaron para ustedes hoy en el programa Globoterror, Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima.